Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe. Lo voy a llamar porque Pepe, Pepe, Pepe. Y porque siempre tiene alguna novedad. Pepe, Pepe, Pepe. Esteves, ¿estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo no? Qué estoy maravilla. Por acá. Qué maravilla. Firme. Qué como bigote de laucha. Sí, como novio nuevo. No, vos sos una cosa terrible. Bueno, ¿qué estuviste robando? Porque vos cuando podés robás. Mirá, sí, algo encontré por ahí. A ver. Son una serie de temas sí. que no han salido a la calle porque algunos por defectos, otros por distintos motivos sí. no han salido. Sí. Y son muchos, ¿viste? Estás hablando sí. de tango, ¿verdad? De tango, sí. Concretamente me refiero en este caso a son muchos los que han pasado, pero me refiero más que nada a Troilo con Fiorentino. Ah, mira. Y esto, pues, ¿sabes qué? Pero me decís que no fue editado. Claro, porque viste, vos te acordás, no fue en cierta forma porque no tenía sello grabador que lo auspiciara. Ahí está, ahí está. ¿Te acordás cuando hablábamos de esos, yo te mandé una vez un disco que las dos caras fueron lo único que había grabado Troilo en el año 38 en sí. Orión? Sí, señor. Y después por 3 años no volvió a grabar. Claro. Bueno, claro, pero, no volvió a sí. grabar. Pero la diferencia es que eso fue editado. Bueno, pero si lo editaron no salió a la calle. Ahí está, bueno, porque ahí está. Todo lo que hay por ahí son sí. grabaciones de temas que no salieron a la calle y están grabadas, a lo mejor con un grabadorcito. Ah, claro. O, ¿viste? Claro. Que a lo mejor algunas son buenas, otras más o menos, pero sí, sí. no son las grabaciones profesionales que, bueno, que después se imprimen. O sea que lo que me estás avisando, que lo que vamos a escuchar, no esperemos un buen audio, sino que lo tomemos como una rareza. Exactamente. Ha visto. Bueno. Pero te digo que el que creyó acá se va a encontrar algún oyente que tenga una colección más o menos armada, sí. se va a encontrar con títulos que ni siquiera sabía que existían. No estuvieron en el mercado ni están en ninguna disquería, ahí ni está. Catálogo, sí, ni señor. Nada. Sí, señor, sí, señor. O sea que son todas rarezas, algunos claro. no son de buena calidad. Yo elegí un par de ellos que más o menos se escuchan, pero... ¿Y con qué? ¿Con qué arrancamos? Mira, yo tengo acá uno, mirá los temas que no salieron, Silbando, por ejemplo, que era un tema como muy conocido, Pena Mulata. Sí, exactamente. Sí. Impresionante, un tangazo, ¿de quién es eso? Creo que es de... Silbando no es de... Espera, es de un mandoneonista importante, me parece, Silbando. No me acuerdo. Ah, te agarré, ¿eh? Sí, sí. No me acuerdo, pues te digo. Te agarré. Pero mirá, Martirio, por ejemplo. Sí, también, Nostalgia. Ahí está. Sobre el Pucho. Sí. Y muchos otros que no, viste, los cantó, la orquesta los cantó, el cantor los cantó. Sí. Lo ensayaron, lo hicieron, lo produjeron, pero, sí, pero nunca salió. Nunca llegó a grabarse profesionalmente. Digamos, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, yo tengo ahora uno acá a mano, pero este tuvo otro fin, porque este lo grabaron y se dieron cuenta que tenía un error sí. y nunca salió. Ahí está. Está la grabación equivocada, ajá. ¿viste? Es del 8 de enero de 1942. Sí. Está descartada por error de Fiorentino, que cuando canta sí. dice tomó ese tono triste de callejón sí. en vez de ese tono oscuro. Ah, fíjate, por esa sí, pequeña sí. el pequeño sí, sí. error. Listo. Luego lo repararon y sacaron. Pero esta es la versión equivocada. Sí, la versión que tiene el error. ¿Qué tango es, Malena? es el tango Malena, sí. Troilo Fiorentino, claro. 8 de enero del 42. Ponelo, sí. Ponelo en la bandeja y bajar el agarrate, despacito. Agarrate porque tiene un sonido espantoso, pero tómenlo sí. como una curiosidad. No, y tiene un ruido grave de fondo. No sí, sé, bueno, es una curiosidad, no te preocupes. El tango es de Mare y Mansi. Claro. Ahí va, ahí va, ahí va. Lucio de Mare. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Uy, Dios. Dale, ahí viene. Dale. Ajá. Como ninguno, y en cada verso pone su corazón. A suyo del suburbio su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez hasta en la infancia su voz de alondra, como ese tono triste de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra, cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción te hace amarga en hasta el recuerdo, yo no sé. Y tu voz de la flor de la pena, solo sé. Y al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango como quebrada, Malena tiene pena de bandoneón. Ahí tenés. Y con el equívoco ese, lo deben haber puteado un rato. Claro, esa es el sello Víctor 59967 y la otra 59967/1. Ahí está, ahí la está. La buena, ¿no? No, está buenísimo. Bueno, y aparte, claro. aparte, la curiosidad de que el tipo haya equivocado solo una palabra. Claro, una palabra, pero sí. Viste. Sí, sí, sí. Bueno, en esos tres años, del 38 al 41, sí. El único cantor que tuvo Troilo fue Fiorentino. Sí. Después apareció a los finales de Fiorentino, apareció Marino. Ajá. Después Fiorentino se llevó a Piazzolla, ¿te acordás que formó su propia orquesta? Claro. Fiorentino y, claro. Y se fue. Sí. Pero durante todos esos tres años cantó 41 temas que no fueron grabados. Ah, mirá. Y la orquesta tocó también una docena de temas instrumentales que no quedaron grabadas comercialmente. Claro. Solo se pueden escuchar 8 de muy baja calidad cantado por Fiorentino, sí. Y 2 o 3 instrumentales gracias a grabaciones de baja calidad que han hecho particulares. Claro, o coleccionista. Sí, ¿viste? Hasta actuaciones radiales también. Qué maravilla. ¿Qué más tenés? Bueno, a ver, ¿qué más? Urga. No, te hago un detalle, te pongo. Fiorentino grabó comercialmente con Troilo, sí. Las que sí salieron a la calle grabadas, 41 temas. Ah, pelota. Cuatro de ellos a dúo con Alberto Marirón. Sí. Perdón, 60 temas. 41 son los que no grabó, los que quedaron inéditos. O sea que Fiorentino, mientras estuvo con Troilo, grabó 101 temas, es decir, grabó. El 40% no lo grabó, lo cantó, pero no fue grabado. Claro. Y una historia parecida fue la de Orlando Goñi, porque en ese momento el pianista era Orlando Goñi. Sí. Bueno. Y bueno, y a ver, los otros temas rescatados, también te digo, El Llorón. El Llorón. Podemos escucharlo ahora, sí. Sí, sí. La Comparsita, Lo Han Visto Con Otra, Melodía de Arrabal, bueno. Malena, que escuchamos recién, bueno. Sí. Los demás, viste, no lo conoce nadie. Y también hay temas instrumentales, El Apache Argentino, Racing Club, sí. Racing Club, Recuerdo, el de Pugliese, sí. El Entrerriano, de Mendizábal. Y bueno, ¿y cuál es la característica extraña del Llorón, por ejemplo? ¿Qué tiene de particular? ¿No salió a la venta? ¿Qué pasó? No, ese lo cantó, lo habrá contado por ahí en algún club, en alguna reunión, pero nunca no quedó grabado oficialmente. Ah, ok. ¿Entendés? ¿Y esta grabación que vos me mandaste? Y esta grabación es un inédito, nunca se grabó, nunca salió a la calle. Pero lo grabaron algunos que lo grabó en algún espectáculo. Ah, que listo, él lo cantó, listo, ¿entendés? listo. Lo cantó y lo grabaron en un club, ¿viste? Bueno, qué sé yo. ¿Y quién es el que lo canta, Pepe? Fiorentino también. También Fiorentino. ¿Y la orquesta? Fiorentino. ¿La orquesta se sabe? La orquesta de Aníbal Troilo. Ah, la misma orquesta de Troilo. Sí, sí. Estamos hablando de Troilo y Fiorentino. Todo este... Está bien. Desbarajuste, Troilo, Fiorentino. Che, el Llorón me figura como de Manglio y Cadícamo. Claro, Juan Manglio Pacho. El Pacho. Y la letra de Enrique Cadícamo, sí. Esto es una toma radial, mira, ahora me estoy acordando. Ahí es está, una toma ahora radial, sí. Radial en los carnavales de Montevideo de 1942. Bueno, fíjate, es una toma radial ya de por sí, no es buena porque además era radio AM. No tiene importancia el audio en este caso. No tiene importancia la calidad, estamos escuchando rarezas, nada más, cosas que no tenés mucha oportunidad de poderla, si a alguno que le interesa tiene que enchufar el grabador y tomarla, porque la va a encontrar muy fácil. Leí alguna vez que se habían hecho tan populares los discos que grababa Pacho Maglio que había gente que entraba en las disquerías y decía, dame un Pacho directamente. Seguro. ¿Es así? Sí, señor. Pacho le decía al padre a Juan Maglio, porque eran italianos. Claro. Y parece que el tipo era medio rebelar, no sé. el Pacho es loco, el italiano. Claro. Y el Pacho. Claro, pero sí, dice que el Pacho era un disco. Porque se ve que era el último que había grabado. Que se argentinizó, porque loco es Pazzo. Pazzo, sí, no Pacho. Sí, está argentinizado. Claro. Bueno, Pazzo, loco. Cierro con el Llorón. ¿Sí? Dale. Bueno. No llores. Te mando Dejalo que llore él porque te va a enseñar que el Llorón saca partido. Te mando un abrazo, Pepe. Igual. Gracias. Que te vaya bien. Y bueno, vamos a cerrar con el Llorón, que no es el Pepe. El Llorón es lo que vamos a escuchar ahora. Gracias, Pepe Esteves. ¿Y dónde lo escuchaste al Pepe? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Thank you. para el amor muy blando y a la mujer pa' conquistarla. Yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar pa' enamorarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón que no se diga, pero a mí qué, si el que más liga yo bien lo sé que es el de dolor. Ya no me importa lo que diga, a veces soy el que más liga. La situación es la que obligue siempre igual, primero yo. Vos que sabes lo que es contigo, yo para llorar soy un artista. No hay una que se me resiste siempre igual, primero yo.